que esta idea de la manufactura dio una identidad a la escuela de imagen, la cual en la pacatería argentina la tomaban como un estereotipo y no como una identidad de trabajo de grupo con la idea de hacer una imagen nacional, ¿eh? Una identidad de producción, una identidad de imagen. Igualmente, con esto pasaba que, por supuesto, que tenía toda la impronta de lo que era la cerámica española, la cerámica decorada en azul y blanco. Todo eso era lo que verdaderamente quedaba como imagen. La escuela empezó a hacer exposiciones al segundo año de estar trabajando. La escuela se dividía en aquella época en dos turnos, el turno de los hombres a la mañana y los turnos de las mujeres a la tarde. Y las primeras.